Inés Rodríguez. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Federico Hidalgo en el E3 te saluda. Buenos días, Federico. Bueno, Inés, contanos, están haciendo una campaña o pidiendo donaciones de amoxicilina. Contanos, ¿para qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, nosotras generalmente trabajamos rescatando animales y ayudando a la gente que la verdad que hay mucha ignorancia en este tema, con respecto a los animales, abandonos de animal y acumuladores de animales. Tenemos una señora que empezó con dos perritos y ahora tiene 30. Y es como que ella no quiere dar ningunos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es empezándole a castrar de a poco las hembras y después castraremos los machos. Porque si no, al convivir todos juntos, se van preñando y se van reproduciendo cada vez más. Ya le castramos dos. Y la amoxicilina la donó una vecina, pero tenemos otros 28 por delante. Entonces lo que estamos necesitando es amoxicilina 500 o cualquier miligramo, total nosotros después se la dosificamos, para este caso que la señora... Inés, se nos entrecorta un poco. Repetinos, por favor, lo último. Sí, que ella no tiene dinero para costear tanta amoxicilina, demasiado que le da de comer a sus 30 perros. Es un caso medio difícil, no quiere regalar ninguno, los quiere tener todos, los tiene muy bien, pero ahora que los estamos castrando, en definitiva, para este caso necesitamos amoxicilina 500 en lo posible o cualquier amoxicilina, total nosotros sabemos dosificarla. Este es uno de los tantos casos. Después tenemos otro caso que tiene gatos, empezaron con dos y ahora hay un montón. Bueno, le fuimos castrando, pero ella todavía tiene dos gatas preñadas. Y bueno, de a poquito nosotros nos vamos ocupando de eso. Inés, ¿cómo es? También llevamos a castrar perros y gatos a partir de los 6 meses. A mí me parece que acá en Bahía Blanca falta información para la gente, falta publicidad de lo que se está haciendo. Hay muchos grupos y hay mucha gente que se dedica a eso. La gente no está informada directamente, porque hay mucha gente que no tiene acceso a una computadora y los teléfonos tienen un horario y la página de internet está saturada. Entonces nosotros lo que hacemos es darle nuestro teléfono y sí, la persona lo puede llevar por sí mismo, le damos un turno. Es totalmente gratuito, lo llevan al móvil y se lleva el animal castrado con las indicaciones necesarias para el posoperatorio. Sí, estamos hablando, por supuesto, del móvil de castración, que es el Sí, municipal. hay tres. Uno está en el 9 de noviembre, el principal está en las Tres Villas y el otro está en Vista Alegre, en lo que sería el hospitalito, la Sociedad de Fomento, que queda en Adrián Vélez al 2200. Ustedes trabajan, digamos, obviamente con los móviles de castración y en este sentido también decir que el trabajo que se hace ahí es impecable, digo, porque suelen circular determinadas cosas que no son Lo que precisas, pasa es ¿no? que hay animales de riesgo, todos los que tienen los cicoñatos tienen problemas de respiración. Muchas veces los veterinarios son muy conscientes y les hacen una pequeña revisación y nos han devuelto animales sin castrar porque tienen o problemas de respiración o problemas de corazón. Entonces ni los tocan, directamente le revierten la anestesia y nos los devuelven y le dicen que el dueño lo tiene que llevar a un veterinario particular porque ese animal no se puede castrar ahí donde se castran de a cinco juntos. Claro. ¿Cómo hace, por otra parte, Inés, la gente que quiera, bueno, acercar amoxicilina o estar en contacto con Encuentro Animal y saber, digamos, mucho más de esto, tener más información? Bueno, nosotros tenemos un número de teléfono para pedir turnos que es el 154 36 8172 de 16 a 19 de lunes a viernes. Me estoy copiando, estoy haciendo la Sí, tarea. sí, Sí, sí. Te... 154-368-172 de 16 a 19. Exacto, de lunes a viernes ahí pueden pedir turnos. La castración es gratuita. Y ¿Qué me preguntaste? No, era esto, saber cómo hacía la gente para ponerse en contacto con ustedes y de esta manera, bueno, tener la información, el acceso al móvil, porque es verdad también que suele ser medio un trastorno trasladar al animalito y demás, y bueno, básicamente tener conocimiento de eso. Finalmente, preguntarte a propósito del trabajo, digamos, cotidiano de Encuentro Animal, para saber, ¿no?, cuánta gente está trabajando, hace cuánto tiempo más o menos que están con la tarea. Bueno, trabajando hace 6 años, que tenemos la personería jurídica hace 2 años. Jessica es nuestra presidenta y nos comunicamos diariamente y nos llaman porque le dan mi teléfono o el de Jessica, el de Encuentro Animal, a personas que nos dicen que hay un perrito acá que lo atropellaron, el otro ya con sarna, el otro... todo el tiempo estamos trabajando. O sea, somos muchas. Que trabajamos en distintas zonas, según donde nos avisan que hay un perrito, va la que está en la zona, o la que puede, o la que tiene vehículo. Pero estamos trabajando toda la semana, tratando animales o que están preñados, no tienen dueño, o una caja con cachorritos que tiran por ahí. La gente, la verdad, es bastante insensible. En vez de castrar las perras, espera que tengan cría y después tiran los cachorritos, lo mismo los gatos. Y bueno, es una lucha diaria que tenemos con la gente, porque acá no hay ni perros malos ni perros buenos, es la gente que no se sabe informar cuando va a adoptar o lo que es peor, comprar un animal y no se informan de que si tienen patio grande, patio chico, qué necesita ese perro, si necesita actividad, si necesita una casa grande, una casa chica o con un espacio pequeño se arregla. Todo tiene que ver, ahora están de moda los pitbull. El pitbull es un animal noble y buenísimo, es muy fuerte y te salta para jugar, pero depende cómo lo críes. Si vos lo tenés atado a una soga de 1 metro, ese animal se va a poner terriblemente territorial y va a atacar al que entre a su lugar, ¿entendés? Entonces la gente no se informa. Si vos tenés un departamento, no podés llevar un pitbull porque necesita espacio, necesita correr, necesita el border collie, otro que necesita lugar, correr, salir, el labrador. Muchos se entusiasman con los labradores porque son perros buenos, pero después son tan cargosos, no los quieren tener adentro y los tienen hacinados en un patio que el perro se vuelve loco porque el labrador es una raza que necesita estar con gente. Entonces, hay un montón de temas para tratar, sinceramente. Bueno, renovaremos eventualmente entonces el contacto, Inés, para hablar un poco de todo esto. Estamos cerrando el programa. Agradecerte la comunicación y reiterarle a la gente el teléfono 154-368-172 de 16 a 19. Y en pleno centro tenemos una dirección, sí. La Madrid 206, que es una cerrajería, que ahí reciben también las donaciones de amoxicilina.